venezolano y su cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Mismo cariño de siempre, les deseamos un feliz día en nuestro programa de todos los domingos, El Oriente Venezolano y su Cultura, de 9 a 10 de la mañana en vivo a través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas, en la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, en la jefatura de RNB Activa, Alfer Unamo, en los controles desde hoy, por un tiempo que va a ser las vacaciones de Stewart, nos acompaña la dama de los controles, la dama de la consola, Lilibet Sánchez, así mujeres al poder, ya estamos listas, Lilibet. Muchas gracias. También en vivo se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su directora María Gabriela Rodríguez por apoyarnos. En los controles de Alba Ciudad FM está Emmanuel Idler. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Liz de Ramos, productora nacional independiente, certificado número 25.886. Ya es domingo 10 de junio del 2018. Nosotros, como siempre, le ofreceremos variada información acompañada de la bella música que identifica nuestra región oriental. Son las 9:02. Nosotros trabajamos en vivo con mucho entusiasmo. Vamos a desearle buen provecho, buen apetito a todas aquellas y aquellos que se disponen a comer a esta hora, por supuesto, disfrutando de la buena música de la patria. Iniciamos el programa de hoy con un joropo con estribillo que lleva por nombre Cantos del Encuentro. Interpreta Lolimar Golindano, mejor conocida como La Internacional, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. En este canto quisiera expresar el sentimiento de la tierra mía, porque el Oriente ha sido la guía de la cultura en primer lugar. Porque el Oriente ha sido la guía de la cultura en primer lugar. En este canto quisiera expresar el sentimiento venezolano y su cultura, enalteciendo las tradiciones de la patria. Titulada Arraigo, letra del maestro y querido amigo Freddy Bermúdez. Arraigo es interpretada por otro maestro, José Purrungo Salazar, ambos oriundos de la isla de Margarita o isla de Paraguachoa, su nombre originario, en lengua huayqueri. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio SINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Un saludo a nuestros hermanos de esas hermosas tierras americanas. Son las 9:10. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de nuestra página del Oriente Venezolano y su Cultura. En Facebook está nuestra página, con mucha información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música, fotografías que llaman muchísimo la atención. Tenemos nosotros, ¿sabes cuántos hay de seguidores en la página del Oriente Venezolano y su Cultura? 4.300 seguidores tenemos. Aplausos. Esa es Lilibet, que está ahí con los efectos. Presten atención a este llamado también. Si tienes un CD o un promocional en géneros orientales, no se quede con ese material guardado, por favor. Envíenlo a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Elorientevenezolano@gmail.com. Todo ordenadito, teléfono, el audio que esté en buena... en formato de grabación en MP3 para nosotros hacerle también el seguimiento y por supuesto sonarlo acá en el Oriente Venezolano y su Cultura. Son las 9:11, pero tenemos que dar la mensajería al 0424-185-8179, 0424-185-8179. Nosotros trabajamos en vivo. Son las 9:12. Efemérides orientales. Un 10 de junio de 1885 en Los Robles, Estado Nueva Esparta, Isla de Margarita, nace la maestra Luisa Rosas de Velázquez. Fue una de las educadoras más afamadas de su tiempo en la Isla de Margarita, por lo cual en su pueblo natal hay una plaza en su honor que lleva su nombre. También un 10 de junio, pero de 1910, en Barcelona, estado Anzoátegui, muere el juez, docente, periodista, escritor y músico Rafael Tobías Camejo Chacín. En vida fue declarado hijo ilustre de Aragua de Barcelona. En Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, seguimos disfrutando de nuestra música típica y de la que identifica a nuestra hermosa región oriental. Este merengue se titula Mi Morro Querido. Interpreta Juan Marval de Lechería, municipio Urbaneja, zona playera del estado Anzoátegui. Es el oriente venezolano y su cultura. Recuerdo, morro querido, que en tu famosa muralla yo me bañé en esa playa, por eso yo no te olvido. Siendo mi rancho testigo de aquel famoso cañón que iba con gran devoción. Toda la gente al mirar en ese bello lugar que llevo en el corazón, en ese bello lugar que llevo en el corazón. Urbaneja. El tema Mi Morro Querido es dedicado a esa hermosa zona pesquera y playera del estado Anzoátegui. Fueron los primeros pobladores, gente de la isla de Margarita, que se fueron a la costa del estado Anzoátegui para trabajar en la industria petrolera. Un saludo a toda la gente, mis amigos, mis hermanos, mis paisanos de Lechería, municipio Urbaneja, estado Anzoátegui. Hermosísimas playas. Ahí pasé mi infancia bañándome en la playa Cangrejo, bañándome en la playa Mansa, que le llaman también playa muerta, pero no es muy apta para bañar en estos momentos. Pero sí, es una playa, los canales, va un poco más allá. Entonces cada pedacito tiene un nombre, dependiendo el lugar o quienes se reúnen siempre con frecuencia en esa parte, le colocan nombre. En los años cuando mi mamá iba, que estaba muy jovencita, decía que se iba a bañar al Waikiki. La gente que tiene muchos años sabe que es el Waikiki, estuvo allí o está allí en Lechería. Bueno, ya fueron remodelados muchas instalaciones y muchas cositas de estas que ponen en los balnearios, pero para la gente de los años 50, 60, iban a bañársela al Waikiki de Lechería. Bueno, nos estamos yendo a lo que es la historia de la playa de Lechería. Yo no estaba en esa época, solo repito lo que mi mamá me contaba. Lili B. se ríe. Son las 9:17. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. Ya la mensajería se está moviendo. 0424-185-8179. 0424-185-8179. Esos son los efectos. Vamos a saludar a nuestros amigos del estado Zulia, los de Lara, Carabobo, Aragua, La Gran, Caracas, los de Trujillo. Tienen tiempo que no se reporta los trujillanos. Siempre estaban ahí pegaditos de la señal y disfrutando de la música oriental. Por acá vamos a dar lectura ya a la mensajería, porque si no se acumulan y llegan los reclamos después. Dice por aquí: saludos, mi comay Liz de Ramos. Por acá, Johnny López, en familia, disfrutando de tu excelente programa. Muchísimas gracias. Un abrazo a esa hermosa familia de Johnny López. Puros bailadores y bailadoras. Ellos son nuestros amigos, nuestros hermanos de Fundación Joropeando. Prontito tenemos que reunirnos. Por acá, reporta sintonía el maestro Alexis Cedeño Rivera. El maestro Alexis es también casi oriental, si no me equivoco, porque él dice: mi compadre, mi hermano, es del Margarita, no sé qué. El maestro Alexis Cedeño es el director de la Pelota Gaitera y de muchas agrupaciones. Entonces, un abrazo, maestro Alexis Cedeño Rivera, por estar acompañándonos a esta hora de la mañana. En sintonía también, Daniel Molina, está en sintonía desde la isla de Margarita. Saludo, compay. Gracias por estar acompañándonos a esta hora. Daniel es locutor, director, productor y enfermero. Por acá dice: soy locutor de Al Son de la Verdad, que se transmite de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Vaya la cuña para nuestro colega Daniel Molina, que está en sintonía desde la isla de Margarita, isla de Paraguachoa. También por acá reporta sintonía Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatamar. Hermes, no te pierdas. Dice que está en sintonía desde la colonia Tobar y tiene abandonado por aquí a las comaditas y a los compaditos. Repórtese, pues. Tamara Tineo, también en la Gran Caracas, dice: te estoy escuchando, pero dentro de poco nos vamos a la PDVSA, la estancia. Allá nos vemos, querida Tamara. Prepárese, pues, que no sé qué se va a presentar hoy en PDVSA, la estancia, pero ella me está invitando. Para allá vamos. Son las 9:20. Cultores y creadores. Hoy conoceremos parte de la trayectoria musical de un querido cultor del estado Sucre, conocido como Willy Tango. Producción, edición y montaje, esta servidora Liz de Ramos. La entrevista tiene un poquito de falla de origen, pero porque la realicé en la Feria Internacional de la Música FINVEN, en el Teatro Teresa Carreño, el año pasado. Vamos a conocer qué nos dice sobre su vida artística el maestro Willy Tango. Conocido en el mundo artístico como Willy Tango, cantante de música folclórica del estado Sucre. Nací en un pueblito llamado Quebrada Seca, de Cumanacoa, la vía de Cumaná hacia Cumanacoa, donde hay muchos ríos. Me inicié en el mundo artístico a la edad de 13 años tocando tres instrumentos simultáneos, que eran las maracas en los pies, el cuatro y arriba la sinfonía, bien conocida como armónica. Bueno, desde allí comencé a tocaba muchas guarachitas, pero mi inclinación no era tanto la guaracha. Mi inclinación me gustaba mucho el joropo, el polo, la malagueña, la gaita oriental, ese tipo de música que en verdad te llena, pues, de la primera música de Venezuela, porque para mí esa es la primera música que llegó aquí a Venezuela, que se difundió en Venezuela. Me trajeron a la Universidad de Oriente, a quien le debo muchísimo, me trajo Morocho Fuente y José Gregorio Eni, para cantar en el grupo 21 de noviembre, en el cual fundó Marilita Rodríguez, la sirena de Cumaná, y me quedé cantando. Mi primera grabación musical me la hizo a Pudón, la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente. Desde allí me he extendido por todos los teatros de Venezuela, habido y por haber. Y gracias a la música folclórica del estado Sucre, he recorrido parte del mundo, pues muy lejos he ido. Estuve en el festival La Smithsonian en Washington, en Estados Unidos, el 2009. Y luego estuve en Shanghái, en la Expo Mundial, que se celebró en Shanghái el 2010. 2 meses estuve por allá. Y he ido a Colombia con la estudiantina de la Universidad de Oriente. Pero yo digo que gracias a la música del estado Sucre, porque es verdad que esa música se siente, se lleva en las venas. Bueno, el mensaje que le mando a la juventud es que no desaprovechen nuestra música. La música de nosotros es algo grandísimo, que no la menosprecien. Esa es la verdadera música, nuestra música folclórica criolla venezolana, la música oriental. Porque el primer joropo de Venezuela es el joropo sucrense. Y eso no es un secreto para los llaneros ni para nadie en el mundo. Llevamos esa música, enseñamos a los niños, porque ese es el semillero, ese es el semillero, eso es lo que va a quedar. Trabajen con nuestra música folclórica, que ese es el mejor regalo que le podemos dejar. Bueno, este mensaje va para el oriente venezolano y su cultura, de Radio Nacional de Venezuela. Interesante ese mensaje que nos deja el maestro Willy Tango. Lo pudimos conocer, esa trayectoria de su vida, desde niño, joven, ha dado la vuelta al mundo, dice que se conoce todos los teatros habidos por haber de Venezuela. Willy Tango nos ha representado con muchísimo orgullo a Venezuela, fuera de la patria. Son las 9:23, la mensajería de texto. Ya di un lote de mensajes, pero siguen llegando. 0424-185-8179. 0424-185-8179. Es la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, desde Caracas de Frente. Unidad también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Avanzamos y seguimos disfrutando de nuestra buena música. Este calipso se titula The Lodge Watch. Interpreta la agrupación caraqueña Vasallos del Sol. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura.

en ritmo de merengue, es interpretada por José Vicen. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Domingo a domingo, de 9 a 10 de la mañana. Son más de 8 años y medio de estar al aire de manera ininterrumpida. Les saluda su amiga Elister Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Es la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Hoy hace mucho frío acá en el estudio, por eso doy unos cuantos traspiés, pero en la mañana está muy fresca, llovió tempranito y aquí estamos trabajando con muchísimo entusiasmo. Son las 9:34 minutos de la mañana. La mensajería de texto, el 0424-185-8179. 0424-185-8179. También nos puedes escribir a través de nuestra página en Facebook, elorientevenezolano@gmail.com. Ese es nuestro correo, pero también la puedes ubicar a través de nuestro correo en el portal de Facebook. Son las 9:34 minutos. Tenemos que dar lectura a estos mensajes. Uno está por acá. Dice Alizar Dagda Antar. Dice: feliz domingo. Ya en sintonía con el excelente programa El Oriente Venezolano y su cultura, bajo la producción general y conducción de la talentosa Lister Rosa Ramos. Gracias, Alizar, por ese detalle. Continúa el mensaje, dice: deleitándonos con extraordinaria música, costumbres, historia, tradiciones de la región oriental venezolana. Agradecidos por este esfuerzo para darnos a conocer. Gracias, Alizar. Alizar es nuestra columnista. Siempre está ahí pendiente escribiendo. Y después que termine el programa, ella suelta la nota, la crónica, en la página del Oriente Venezolano y su cultura. También vamos a saludar a nuestra amiga Sonia Vasconcelos, excelente cantora, está en sintonía aquí en la Gran Caracas, en el sector ese San José, queda muy cerca del Hospital Vargas y cerca también del Panteón Nacional. Sonia es casi vecina mía porque yo trabajo en Alba Ciudad, que queda en el Foro Libertador, entonces allí estamos cerquitica, siempre abrazándonos, siempre visitándonos. Sonia, te quiero muchísimo, hermana. Son las 9:36 minutos, avanzamos. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra Agenda Cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Si tiene alguna invitación para sus actividades, talleres de música, talleres de danza, talleres de cine, conversatorios, esas cosas interesantes y maravillosas que se hacen y a veces se quedan, ay, que no me apoyaron, que no está la difusión. Aquí estamos nosotros dispuestos a apoyar sin ningún costo alguno. Solamente usted tome nota de nuestro correo, elorientevenezolano@gmail.com. Tecleando, esa es Lilibe que está metiendo efectos. Vamos a adaptarnos ahora a Lilibe con esos efectos, la dama de la consola. Bueno, por acá tenemos bastante información que nos llegó a nuestro correo para la agenda cultural de esta semana. Imagínense ustedes, nos llegó información del Estado Lara. Información y también una invitación muy bonita. Dice que para mañana lunes 11 de junio a las 8 de la mañana se realizará una actividad llamada San Antonio con los niños. Y el encuentro será en el municipio Morán del Tocuyo. Se hará un recorrido desde la iglesia San Francisco hasta la iglesia San Antonio, donde se mostrarán los 7 sones del Tamunangue. También realizarán otras actividades hasta el miércoles 13 de junio, día de San Antonio de Padua. El Tocuyo lleva pagando promesas, ustedes lo saben, pagando promesas y mostrando este recorrido desde el año 1609. Así nos los informa el maestro Diógenes Mogollón, maestro y querido cultor. Gracias por la invitación que envió a nuestro correo, elorientevenezolano@gmail.com. Así es. Para los que están en sintonía en la Gran Caracas, tomen nota, apriete esa agenda, pues. Los invitamos para este sábado 16 de junio en la calle Tiuna con callejón 24 de julio de Catia, donde se va a celebrar los 20 años del velorio de Cruz de Mayo, Cruz de Mayo Oriental, aquí en Caracas, con repique de San Juan en su edición número 8, donde se presentarán varias agrupaciones de danzas y muchos grupos musicales, entre ellos nuestros amigos de Tambor y Gloria. Dios mediante, la cita es a partir de la 1:30 de la mañana. Esta servidora, Liz de Ramos, recibió una especialísima invitación por parte de la Fundación Escuela Taller Integral y la Red Nacional de Danza, sección Distrito Capital, para ser una de las madrinas de la Cruz de Mayo Oriental de Catia. Imagínense ustedes. Estaré acompañada, porque también es padrino, el viceministro de Cultura, Ali Alejandro Primera. También estará acompañándonos como madrina la maestra Milagros Figuera y el maestro Mónico Márquez. Así que bueno, no se lo pierdan. Y por allí está anotada una trujillana que va a cantar La Fulía de Guillermina. ¿No saben quién es? Bueno, Marieli Valero se anotó para cantar La Fulía de Guillermina en esta hermosísima actividad que se va a realizar el próximo sábado 16 de junio a la 1:30 de la tarde en Catia. Damos gracias al maestro de saberes y tradiciones y también licenciado Davis Machado, director de la Red Bolivariana de Danza del Distrito Capital, por hacerme llegar esta hermosísima carta invitación. Nos vemos en Catia el próximo sábado 16 de junio en la gran celebración de Cruz de Mayo y repique de tambores en honor a San Juan. Son las 9:40, avanzamos con música. Con música, vamos a disfrutar esta gaita margariteña que lleva por nombre Homenaje a Pepe. Interpretan los jóvenes del ensamble Raíces de Barcelona, Estado Anzoátegui. Un día de mis vacaciones me dispuse a transitar en este hermoso lugar de Anzoátegui y sus rincones. Por uno por más razones quise llegar hasta Aurica, mientras mi amiga me explica y cuenta algunas historias. Y así crece en mi memoria esta historia tan bonita. Y así crece en mi memoria esta historia tan bonita. Y le llamaban Pepe, como ese no había. Y le llamaban. Pepe, letra del insular María C. Longar, jocoso tema dedicado al chivo del kilómetro 52. Yo una vez vi ese chivo, estaba amarradito ahí en la comandancia. Cuando uno pasa en el carro que va vía a Maturín, eso es a la salida de Barcelona. Allí está, bueno, me imagino que ya murió Pepe, estaba viejito, pero era un punto de referencia. Cuando decía, llegas al kilómetro 52, te vas a ver el chivo, a Pepe. Ese era el punto de referencia y por ahí sigue para allá para abajo. Vía Maturín, Estado Monagas. Homenaje a Pepe, gaita margariteña interpretada por los jóvenes del ensamble Raíces, oriundos de Barcelona, Estado Anzoátegui. Es el oriente venezolano y su cultura a través de las señales. Las señales de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela y de Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a dar saludos, sigue llegando la mensajería. En sintonía en la Gran Caracas, el ingeniero y colega locutor Lorenzo Olivares, también Néstor León desde el Tigre, Estado Anzoátegui, en sintonía. Y bueno, no podemos dejar de pasar esta invitación. Te invitamos hoy domingo 10 de junio a ver la divertida película Sonata del Pajarillo, de Eiter Díaz, querido amigo, oriundo del estado Anzoátegui. Es una película filmada allá, en mi tierra natal, en Anzoátegui, en Barcelona, en Píritu. Así que véanla, que es muy divertida. Del principio al final van a reír. Hoy a las 3:30 de la tarde por TVS. De esta manera, la Villa del Cine celebra sus 12 años de fundada. Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 9:45. Avanzamos. Recorriendo nuestro oriente. Hoy viajaremos a la isla de Cubagua, Estado Nueva Esparta. Conoceremos un lugar muy impactante. En la narración de este micro, el colega locutor Oscar Cañizales. La producción, edición y montaje es de esta servidora, Lizde Ramos. Es el oriente venezolano y su cultura. En tu recorrido por nuestro oriente, no puedes dejar de conocer el Peñón de las Calderas, ubicada al sur de Playa Las Calderas, en la isla de Cubagua, municipio Tubores, Estado Nueva Esparta. El Peñón de las Calderas está representada por vertientes de rocas que datan de hace unos 5 millones de años en su conformación. Su altura máxima es de 60 metros. La Cueva de la Virgen y la Piedra del Indio son nombres que los pescadores les han colocado a formas generadas por las vertientes de rocas. En el Peñón de las Calderas se hallan fósiles muy variados. En sus rocas se han extraído moluscos, dientes de tiburón, tortugas, delfines, entre otros. Este impresionante lugar forma parte del Parque Arqueológico y Paleontológico de la isla de Cubagua, Estado Nueva Esparta, cuyo territorio fue declarado bien de interés cultural el 19 de julio del año 2000. Domingo, actívate y disfruta de El Oriente Venezolano y su cultura. Por nombre recordando, no, bueno, no confunda, eso no es vallenato, eso es un acordeón, o en Sucre le dicen cuereta, Eso es al mejor estilo del grupo Camuare, oriundos del Pedregal, Estado Sucre. El tema se llama Recordando a Novol. Ya son las 9:48. Tenemos que decir muchísimas gracias por apoyarnos y estar con nosotros por acá en sintonía. Después se ponen bravo. Ay, Dios mío, J.R. Yaguaracuto, mi querido amigo. Bueno, este hombre me enseñó en los inicios de cómo yo hacer radio. Esto fue un maestro para mí. Un saludo para ti, JR. Yo le digo con mucho cariño a Yaguara. Está en franca recuperación en su casa. Un abrazo para ti, mi compañero de camino, de locución. Dios te ampare y te proteja mucho y te dé buena salud. Está en sintonía en Barcelona. También en sintonía mi hermano Luis Daniel Ramos. En compañía de mi mamá, ya nos vamos. Un saludo a la gente de Palotal. Te quiero mucho, Kika. Y bueno, ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía en los controles. Aquí nos acompañó y la vamos a tener por muchísimos domingos la dama de la consola, Lilibet Sánchez. Esta servidora, Lisdet Ramos, les da muchísimas gracias. Uy, qué frío está haciendo hoy. Nos vamos bailando y diciendo, dame un beso, corazón. Interpreta la maestra caraqueña Jerónima Muñoz junto al queridísimo maestro Hernán Marín, patrimonio cultural viviente de Cumaná, Estado Sucre. Nos vamos. Un beso. Dios los bendiga. en tu programa El Oriente Venezolano y su Cultura, de 9 a 10 de la mañana. Por Activa 103.9 FM en Caracas, de frente. El Oriente Venezolano y su Cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Las 9 y 54 minutos. Venezuela se presentó en la vigésima edición del Festival Intermuseum, que realiza el Ministerio de la Cultura ruso desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio. Así lo dio a conocer la Cancillería de Venezuela a través de su red social Twitter. Este es el festival cultural más importante de Rusia y el mundo a escala de los museos, donde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Embajada de Venezuela en ese país exhibieron el tricolor nacional. El encuentro reunió a más de 400 museos de todo el mundo y tiene como fin discutir, resolver conflictos y avanzar en todo lo relativo a las tradiciones, nuevas tendencias prácticas, así como tecnologías de los museos modernos. Un poema para nuestros niños. Buen día, tortuguita, periquito del agua, que al balcón diminuto de tu concha está siempre asomada con la triste expresión de una viejita que está mascando el agua y que tomando el sol se queda medio dormida en la ventana. Buen día, tortuguita, abuelita del agua, que para ver el día el pescuecito alarga, mostrando unas arrugas con que das la impresión de que llevaras enrollada una toalla en el pescuezo o una vieja andaluza muy gastada. Buen día, tortuguita, payasito del agua, que te ves más ridícula y más torpe con tus medias rodadas y el enorme paltó de hombros caídos que llevas sobre ti como una carga y con el que caminas dando tumbos, moviendo ahora un pie y otro mañana, como una borrachita, como una derrotada, como un payaso viejo que mira con fastidio hacia las gradas. Buen día, tortuguita, borrachito del agua, ¿de dónde vienes? Di con esos ojos que se te cierran solos y esa cara de que toda la noche no has dormido y esa vieja casaca que se ve que no es tuya, pues casi te la pisas cuando andas. Buen día, tortuguita, filósofo del agua, que te pasas la vida hablando sola, porque si no hablas sola, ¿a quién le hablas? ¿Quién, a no ser un tonto, atendería a tus tontas palabras? ¿Y quién te toma en serio a ti con esa carita de persona acatarrada y esa expresión de viejecita chocha que a tomar sale el sol cada mañana y que se queda horas y horas medio dormida en la ventana? Buen día, tortuguita, periquito del agua, abuelita del agua, borrachito del agua, payasito del agua, filósofo del agua. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Cono monetario actual podría coexistir con el nuevo, según resolución. La decisión de posponer por 60 días la reconversión monetaria, aparecida en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6379, incluye una provisión que no estaba incluida en el anuncio inicial. El Banco Central de Venezuela determinará los billetes y monedas del actual cono monetario que cocircularán con el bolívar soberano. Así lo dice una nota de prensa del Banco Central de Venezuela. Cito textual: el Banco Central de Venezuela determinará mediante resolución de su directorio las denominaciones de los billetes y monedas metálicas por el emitidos, representativos de la unidad monetaria actual, que podrán circular con posterioridad al 4 de agosto de 2018, conservando su poder liberatorio hasta que sean desmonetizados conforme a lo que indique dicho instituto emisor. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad.

y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. La ronda feliz ha llegado ya, mil cosas importantes ella te enseñará. La ronda feliz está hecha para ti, con juegos y canciones te vas a divertir. Y la ronda feliz. Amables oyentes, grandes y chicos, bienvenidos a la ronda feliz, un espacio para las niñas y los niños de la patria. La Ronda Feliz es una producción de Lorena Navarro y Glency González, con la participación protagónica de los reporteros estudiantiles de las escuelas distritales de Caracas. Vengan, vengan, vamos a disfrutar de la Ronda Feliz. Iniciamos la ronda feliz con Líquido Vital en la voz del niño Yorman Guerrero. En el tercer Festival del Agua de Hidrocapital, las niñas y los niños le cantan al agua. Amiguitos y amiguitas, ¿saben lo importante que es nuestro tiempo, el esfuerzo y el trabajo? Mientras llegan los reporteros estudiantiles invitados para hoy, narraré un cuento de La Fontaine para valorar el aprovechamiento del tiempo. Durante la primavera y el verano, la cigarra sinforosa se pasó todo el tiempo jugando, día y noche paseando y divirtiéndose, sin pensar que pronto llegaría el invierno y necesitaría tener provisiones, al menos un mercadito de hojas y frutos secos. Al llegar el invierno, la cigarra sinforosa, que estaba muerta de hambre, se acercó a la puerta de un hormiguero, pidiendo comida. A su solicitud, las hormigas le dijeron: ¿por qué durante el verano no trabajaste recolectando tus alimentos, cigarra? La cigarra sinforosa les respondió: yo estuve cantando alegremente todo el tiempo y disfrutando el verano plenamente. ¡Ay, si hubiera sabido lo duro que es el invierno! Pero no sabía que el invierno llegaría tan pronto. ¡Ay, me duele la barriga de no comer! Las hormigas le dijeron: mientras nosotras trabajábamos duro durante el verano para tener las provisiones y poder pasar el invierno, tú disfrutabas y perdías el tiempo. Así que ahora, anda, anda, sigue bailando. Ante las súplicas de la cigarra, las hormigas sintieron pena por la situación y entendieron que la cigarra había aprendido la lección. Entonces, las hormigas finalmente compartieron su alimento con la cigarra sinforosa. Amigos oyentes, grandes y chicos, ¿qué les parece esta historia? Esta historia nos enseña que debemos aprovechar el tiempo, como decía mi abuelita, primero el deber y después la diversión, porque el tiempo es oro. El trabajo dignifica. Vamos, vivamos en valores. Escuchemos ahora la canción Trabajo con Trabajadores de la cantautora Carolina Buratti. Necesitamos el trabajo de los demás. Todos necesitamos trabajar para letras mágicas, el juego de las letras. Estimados oyentes, la palabra mágica de hoy es honestidad. Y para conocer la palabra honestidad, me acompaña Karen Contreras, reportera estudiantil de la Unidad Educativa Distrital Gustavo Ledo de Propatria. Hola amigos, la honestidad es un valor humano muy importante. Ahora vamos todos a deletrear la palabra honestidad, Karen. H. H. O. O. N. N. E. E. S. S. T. T. I. I. D. D. A. A. D. D. Dice honestidad. Aquí en mi diccionario está la palabra honestidad. Y dice, actitud del que no engaña o defrauda a nadie, ni se apropia de lo que es de otro. También se define como honestidad, Karen, a la actitud del que cumple escrupulosamente con su deber o su función. Amigos oyentes, el que es honesto respeta y cumple las normas de comportamiento social y moral de su comunidad. Karen, amables oyentes, ¿ustedes conocen un sinónimo de honestidad? Sí, mi diccionario dice que los sinónimos de honestidad son decoro, honra, moderación. Sí, muy bien. Quien es honesto es un ejemplo a seguir por la moderación de sus actos y el valor de su palabra. Yo quiero ser un ejemplo también. Siempre seré honesta. ¡Vivamos en valores! Escuchemos a los embajadores de los valores, Evity y Jay, interpretando la honestidad. Fundamental para que viva. Radio Escucha. Ahora Tradición Juegos y Juguetes. Con Karen Contreras, reportera estudiantil de la Unidad Educativa Distrital Gustavo Ledo. Aprovechamos la oportunidad para saludar a la profesora Deyalina Rivas, quien nos ha brindado el apoyo para que los estudiantes de esta escuela estén en la Ronda Feliz. Vamos a contar a nuestros oyentes de qué se trata el juego de hoy. Es muy importante destacar nuestra tradición. Bueno, yo me quedé asombrada cuando leí "El que rompe el coco pierde". ¡Qué gracioso! Pensé, es un deporte extremo. Uno podría golpearse la cabeza. Después leí y me di cuenta que se refería a los cocos que dan las palmeras. Claro, exactamente. Estimados oyentes, nos referimos al juego de echar cocos al decir "el que se rompe el coco pierde", una tradición que tiene más de 300 años y se originó en Caracas para pasar el Domingo de Ramos. Sí, mi abuelita me cuenta que cuando ella era niña, al regresar de misa, hacían temprano tremendo sancocho de gallina, carata de maíz y los cocos que eran para hacer el majarete y el arroz con coco de Semana Santa. Servían primero para el juego de cocos. Amables oyentes, el juego de echar cocos está relacionado con la gastronomía, es decir, con la comida que se acostumbra en Semana Santa. Sí, amigas y amigos, el juego de los cocos es muy fácil. Es solo para dos jugadores. Cada jugador toma un coco y lo estrella contra el coco de su adversario. A quien se le reviente el coco, Karen, pierde. Y el coco roto se va a la cocina. De allí se convertirá un rico manjar. Coco roto se convierte en cocada, majarete, conserva de coco, arroz con coco y besito de coco, entre otras delicias. Ya le dije a mi mamá, ella siempre hace dulces en Semana Santa. Y yo voy a echar coco con mis hermanos, a ver quién gana. Y luego a la cocina, Karen, a ayudar a mamá y a la abuela a preparar ricos manjares de coco. Amigos, apaguen el videojuego y enciendan la tradición. ¡Juguemos a los cocos! Dedicado a nuestras abuelas dulceras, escuchemos una versión tropical de Arroz con Leche, interpretada por Serenata Guayanesa. Arroz con leche, 10 y 29 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. El primer vicepresidente del PSV y constituyentista, Diosdado Cabello, ganó la demanda contra el Nacional. El periódico tendrá que pagarle al dirigente político una multa de 1.000 millones de bolívares. Cabello demandó a La Patilla, Tal Cual y El Nacional en agosto del 2015, ya que dichos medios hicieron eco de un reportaje publicado por el diario español ABC, donde presentan al primer vicepresidente del PSV como un narcotraficante. Hasta ahora la demanda que ha prosperado es contra El Nacional, a quien demandó por daños morales y cuya sentencia fue publicada el pasado 31 de mayo. El Nacional trató de detener la demanda alegando que se planteó como un fraude procesal, pero el tribunal desestimó esa pretensión. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra zaperoco, y su significado es... Revuelo, falta de orden, palabra que se usa en la expresión armar un zaperoco, que significa desencadenar una pelea, una riña o un gran alboroto entre dos o más personas. Escuchémosla en una oración. Mira, vámonos de aquí que se va a armar un zaperoco. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El programa que garantiza la participación del poder popular. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Lo que tenemos que hacer, buscar, como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Que uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Entra en que caben 100. 50 parados, 50 de pie. La Ventana, con Ence García. De lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos participación. Somos cultura. Como parte del asedio contra Venezuela en la Organización de Estados Americanos, OEA, desde el 2014 hasta junio de 2018, la situación venezolana ha sido abordada en 32 reuniones del Consejo Permanente de esa instancia, bien sea como un punto en el orden del día o como otros asuntos. Tan solo en lo que va de 2018, Venezuela ha sido atacada en 9 ocasiones, contando la sesión especial del 7 de mayo, en donde participó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien en esa oportunidad solicitó de manera injerencista que se suspendieran los comicios presidenciales del 20 de mayo, así como pidió que se suspendiera a la patria de Bolívar de la OEA. Este año, en su afán de sabotear los comicios presidenciales, aprobaron el 23 de febrero una resolución donde atacan las elecciones presidenciales por 19 votos a 5 con 8 abstenciones. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Cono monetario actual podría coexistir con el nuevo, según resolución. La decisión de posponer por 60 días la reconversión monetaria, aparecida en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6379, incluye una provisión que no estaba incluida en el anuncio inicial. El Banco Central de Venezuela determinará los billetes y monedas del actual cono monetario que cocircularán con el bolívar soberano. Así lo dice una nota de prensa del Banco Central de Venezuela. Cito textual: el Banco Central de Venezuela determinará mediante resolución de su directorio las denominaciones de los billetes y monedas metálicas por el emitidos, representativos de la unidad monetaria actual, que podrán circular con posterioridad al 4 de agosto de 2018, conservando su poder liberatorio hasta hasta que sean desmonetizados conforme a lo que indique dicho instituto emisor. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. El 10 de junio de 1501, los reyes católicos nombran al conquistador Alonso de Ojeda gobernador de la provincia de Coquibacoa, primera provincia creada en Venezuela. Esta Coquibacoa, por cierto, no tuvo una existencia real, sino que fue más bien una entidad nominal. Pero el hecho de que Ojeda fuera un gobernador sin provincia no significaba que no fuera un gobernador de verdad, con G mayúscula, según lo demostró su actuación. Ojeda, quien llegó a estas tierras acompañado por Américo Vespucio, recorrió toda la costa de Venezuela, desde el delta del Orinoco, Margarita y posiblemente la desembocadura del Esequibo hasta el Cabo de la Vela, el norte de la Guajira, con desviación a la isla de Curazao. Su verdadero mérito, que Vespucio comparte con él, fue el haber comprobado la continentalidad del territorio de tierra firme, que Colón había intuido, pero al presentir que la península de Paria bien pudiera ser el extremo de un continente, pero no lo pudo demostrar, cosa que sí lograran Ojeda y Vespucio. En cuanto a la relación de estos navegantes con el origen del nombre de Venezuela, no es cierto que Ojeda hubiese hallado palafitos solo en la región zuliana, pues ya los había visto en el delta del Orinoco. Ojeda, después de haber cumplido su gran papel como primer gobernador de Venezuela, o al menos de parte de su territorio, murió en Santo Domingo en 1515. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Cultura. Las 10 y 36 minutos. Estás escuchando La Ronda Feliz por Alba Ciudad 96.3 FM. Con juegos y canciones te vas a divertir. Y La Ronda Feliz. Salvemos el planeta, un compromiso de todas y todos. Estimados oyentes, en nuestro segmento ecológico también estará conmigo Karen Contreras. Karen, ¿no nos has dicho cómo te sientes de estar en La Ronda Feliz? Estoy muy contenta de estar aquí por traer un mensaje ecológico. ¡Qué bueno! Amables oyentes, la mayoría de las personas piensa que hablar de ecología es solamente hablar de la vegetación, y resulta que los animales, o lo que llamamos fauna, tiene un valor también muy importante para mantener la biosfera, es decir, la vida en el planeta. Por eso estoy tan feliz. Me encantan los animales, no solo como mascotas. Cuando sea grande, me gustaría ser veterinaria para poder ayudarlos, amiguitas y amiguitos. Todos los animales somos muy importantes. Eso es muy cierto. Los animales tienen importantes funciones que se cumplen a través del círculo o cadena de alimentación, creando un equilibrio perfecto en la naturaleza. Sí, Lorena. Yo leí que los monos se alimentan de frutas y en sus excrementos esparcen las semillas de los árboles, contribuyendo a que la vegetación se propague. Cuando los animales herbívoros defecan, abonan la tierra con sus excrementos, que a la vez propiciará el crecimiento de nuevas plantas para su alimentación. ¡Qué interesante! En la naturaleza nada se pierde. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, un león se come una cebra? Bueno, Karen, a nosotros eso nos parece doloroso, pero así es la naturaleza. Fíjate, los grandes carnívoros siempre dejan sobras, que son descompuestas por algunos insectos como el escarabajo, pero también algunas sustancias, líquidos y fluidos de los animales en descomposición regresan a la tierra y nutren los suelos. La otra vez vi una fotografía donde un pajarito estaba en las fauces de un cocodrilo y no se lo comía. Me pareció insólito. Bueno, Karen, amables oyentes, eso es verdad. Ese pajarito existe y se llama pluvial. También le dicen el guardián de los cocodrilos. ¡Qué pájaro tan atrevido! Bueno, pero ya no podemos hablar más de cadena alimenticia. ¿Por qué el cocodrilo no se lo come? Ah, amables oyentes, Karen, en la naturaleza, además de la cadena alimenticia, existe otro tipo de relación llamado mutualismo o la simbiosis, donde se ayudan dos especies diferentes. ¡Qué bonito, Lorena! Amigos oyentes, ojalá los humanos aprendamos de la naturaleza y ayudemos entre todos a proteger a los animales. Recordemos que la naturaleza es infinitamente sabia y todos los animales, pequeños y grandes, de cualquier especie, peludos o no, son importantes para que nuestro planeta siga vivo. Defendamos la vida. Amemos la naturaleza. Salvemos el planeta. Un compromiso de todas y todos. Escuchemos Cada Gota, una canción de nuestra profesora Lorena, y recordemos visitar por Facebook Ronda Feliz o por el correo electrónico rondafeliz@gmail.com. Muy bien, Karen, gracias por tu presencia. Abuela, en esos momentos difíciles, chamo, no te enrolles, pregúntale a tu abuela. Abuela, abuela, auxilio, se acabó la pasta dental, tengo una exposición y necesito tener el aliento fresco, no hay pasta de diente, ¿y qué hago ahora? Muy fácil, en mis tiempos todo era más sano, cero químicos industriales. Bueno, agarras un poquito de bicarbonato, lo colocas en tu cepillo de dientes y te cepillas muy suave la dentadura como que si estuvieses barriendo. Pero abuela, la boca me huele a cebolla. ¿por qué desayuné muy fuerte? ¿Cómo hago para refrescar el aliento? Tranquila, niña. En la cocina también hay clavitos de especies. Tomas un clavito después de cepillarte y lo vas masticando poco a poco. Es un desodorante bucal natural. Gracias, abuela. Gracias. Me salvaste la vida. Para consultar a la abuela, escríbenos al correo rondafeliz@gmail.com. ¡Y no te enrolles, chamo! Pregúntale a la abuela. No sé volar un jet, ni conducir un tren, pero uso mi cepillo para combatir las caries hasta el fin. No soy camionero, tampoco autobusero, pero uso mi cepillo para combatir las caries hasta el fin. Si acabas de comer, cepilla tus dientes bien. Cepíllalos, cepíllalos, cepíllalos. Tus dientes brillarán si el cepillo sabes usar. Aprende a manejarlo, te enseñaré. Es importante hacerlo bien. No te apures, pues, cepíllalos muy bien. Cepíllalos, cepíllalos, cepíllalos, cepíllalos. Con los del frente hay que empezar. Radiantes lucirán. Cepíllalos por fuera, fuera, por dentro, dentro. Y los de atrás hay que limpiarlos más. Para combatir, combatir las caries hasta el fin. Cepíllalos, cepíllalos, cepíllalos, cepíllalos. Sigamos la lección. Nos falta un callejón. Cepilla bien las muelas, adelante y atrás, arriba y abajo. Y ya está. No te apures, pues, cepíllalos muy bien. Cepíllalos, cepíllalos, una y otra vez. Enjuágalos muy bien. No olvides que tus dientes debes cuidar o se te estropearán. Hay que combatir las caries hasta el fin. Cepíllalos, cepíllalos, chiqui, chiqui, cha. No sé volar un jet, ni conducir un tren, pero uso mi cepillo para combatir las caries hasta el fin. Cepíllalos, cepíllalos, cepíllalos, cepíllalos, cepíllalos, cepíllalos, cepíllalos, cepíllalos. Escuchamos a cepillarse los dientes. Salud y bienestar para todas y todos. Amiguitas y amiguitos, me acompaña Gilbert y vamos a conversar sobre el cuidado de los dientes. Hola, amigos oyentes. Hablando de los dientes, mi mamá siempre dice que la buena salud comienza con la limpieza. El aseo personal forma parte de la salud y los dientes son muy importantes. Es así, los hábitos de limpieza, como lavarnos los dientes, nos ayudan a prevenir las dolorosas caries y otras enfermedades. Pero ¿cómo debemos limpiar nuestros dientes? Muy fácil, Gilbert. Mínimo debemos lavarlos 2 veces al día, aunque lo ideal es hacerlo al levantarse, después de cada comida y antes de acostarse. Cepilla todos los dientes, no solamente los de adelante. Además, debemos cepillar la parte interna de los dientes, la lengua y las mejillas interiores, para eliminar las bacterias. El cepillado debe ser suave, Gilbert. No maltrates nunca tus encías y barre entre los dientes con tu cepillo, que debe ser de uso estrictamente personal. Sí, amiguitos, el cepillo de dientes no se presta. Y debes cambiarlo cuando la cerda del cepillo cambia de color, o por lo menos cada 4 meses. Para una sonrisa perfecta, guarda tu cepillo en un lugar higiénico. Amiguitos, y algo muy importante es visitar al odontólogo cada 6 meses o por lo menos una vez al año para el control dental. La Ronda Feliz te ha dado las claves para tener una sonrisa sana y hermosa. Sigue nuestras recomendaciones. Cepilla tus dientes y sonríele a la vida. Y ahora Gilbert, recorriendo a Venezuela, tierra de gracia, patria bolivariana. Estimados oyentes, hoy nos vamos de paseo en la Ronda Feliz en compañía de Gilbert. Gilbert, ¿estás contento de estar en la Ronda Feliz y de pasear? Hola, estoy muy bien. Contento de estar en la Ronda Feliz y de pasear contigo, Lorena. ¿A dónde iremos? Amables oyentes, como siempre, la Ronda Feliz los llevará a todas y todos a un lugar mágico de nuestra Venezuela. Agárrense de nuestras voces y subamos al autobús mágico de la Ronda Feliz. ¡Allá vamos! Vamos hacia el sureste de Caracas. ¿Y para qué trajimos abrigos? Caracas está fresca, pero no es para tanto. Los abrigos serán necesarios. Vamos a un pueblito de montaña cercano a la ciudad, en el estado Miranda, que forma parte del distrito metropolitano de Caracas. ¡Ah! De montaña quiere decir que iremos subiendo y subiendo y hará más frío. Ya entendí. Y explícanos, ¿qué pueblo es ese? Ah, Gilbert, se trata de Latillo. De noviembre a febrero, la temperatura puede llegar allí a 10 grados. Es mejor estar preparados. ¡Qué fino! Allí hacen unos festivales de música muy buenos. Venden dulces criollos, artesanías y es muy bonito. En el año 1895, en el Atillo, se instaló la primera planta hidroeléctrica de América Latina y la segunda del mundo. Gilbert, estamos llegando. ¡Mira la carretera! ¿Quiere decir que el Atillo fue el primer pueblo iluminado por la electricidad en Venezuela? ¡Qué bien! Y en América Latina. ¡Mira, mira la carretera! Sí, Lorena, tienes razón. Hay neblina y está haciendo frío. Llegamos. Baja con cuidado. ¡Qué aire tan limpio! Y las casas son bien bonitas, como de la época del Libertador. Sí. La arquitectura del casco central de Latillo es netamente colonial. Por eso fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. ¡Mira, mira! La iglesia es bellísima. Y justo enfrente de la Plaza Bolívar. ¡Qué bonita! Esa es la Iglesia Santa Rosalía de Palermo, con influencia del estilo barroco en su arquitectura. También se ve alrededor del pueblo mucha vegetación. Mira, Lorena, por allá se ve un bosque y hay unas aves. Se pueden escuchar su canto. Por supuesto, el Atillo está rodeado de una zona rural y de bosques. ¡Qué fino! Y hay animales, ¿verdad? Sí, la fauna del Atillo es muy variada, Gilbert. Hay rabipelados, ardillas, conejos y hasta murciélagos. Me encanta este lugar. Ojalá no lo sigan deforestando para hacer más y más edificios. Eso es muy destructivo. Sí, es lamentable. Se pierde la flora y la fauna. Gilbert, ¿quieres un chocolate caliente? Bueno, bríndame un chocolate con churros y luego vamos a caminar hacia el bosque para ver los árboles y las aves. ¿Sí? Está bien. Chocolate con churros para ti, café y majarete criollo para mí. Amables oyentes, como dice mi mamá, es una merendita nada más. Cuando se acabe la meriendita, yo quiero ver los árboles, los pájaros y todas las casas coloniales del Atillo. Ah, y la iglesia, por dentro. Está bien. Y mientras tanto, amables oyentes, disfruten de los grefinafitos y la voz de Cecilia Todd, una gran cantante venezolana que vive aquí en el Atillo. Amigos, nos vemos en el estudio de la Ronda Feliz. R con R cigarro, perro, perro. Ya estoy de regreso y estoy segura que nos tienes una sorpresa. Sí, ¿qué comes que adivinas? Todas las delicias que tú nos preparas en la Ronda Feliz. Es verdad. Ya los compañeros del estudio están haciendo cola con sus vasitos en la mano. Vasitos, quiere decir que nos has traído una deliciosa bebida. La preparé aquí mismo, porque como se trata de frutas, es recomendable consumirlas cuanto antes. Así no se oxidan ni pierden las vitaminas. Cuéntanos entonces, ¿qué has preparado para hoy? Una bebida muy sencilla, económica, tradicional y nutritiva. Sencillamente una cocada. Entonces, amigos oyentes, vamos a anotar la receta de Glency. Pero eso sí, primero déjame probar, ¿sí? Está bien, toma. Si quieres, le pones un poquito de canela en polvo. Qué sabrosa está. ¡Qué refrescante! Ahora sí, danos la receta. Amables oyentes, es muy fácil. Tomamos la pulpa de medio coco. Recuerden rasparle la cascarilla interna, esa de color marrón, porque puede dar cólico. Picamos la pulpa en cuadritos, la colocamos en la licuadora con leche y azúcar al gusto. Después de moler bien el coco, podemos agregarle hielo. Se sirve en un vaso y se espolvorea con canela y salud. Salud de verdad, porque el coco tiene muchas propiedades. Es verdad, el coco es fuente de energía natural para el cuerpo, cargado de vitamina E, omega 3 y omega 6. Además, Glency, los aceites del coco sirven como desparasitante natural. Amables oyentes, y nos vamos por el estudio de la Ronda Feliz a compartir la deliciosa cocada con Giancarlo, Araceli, Michael, Nectalí, Batatín, los niños Karen Contreras y Gilbert González y toda la radio. Y recuerda a las profesoras de Yalina Rivas y Mayra Figueroa, que muy amablemente contribuyeron hoy con la Ronda Feliz, trayendo a sus estudiantes. Amables oyentes, será hasta la próxima Ronda Feliz. Y antes, recuerden, ayuda siempre, nunca dañes. La Ronda Feliz es una producción de la profesora Lorena Navarro, certificado de locución 41.945, con la asistencia de la profesora Glency González, realizada en los estudios de Radio Educativa de Venezuela, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Educación, dirigida por la licenciada Aracelis Guevara. Técnico de grabación, Giancarlos Villanueva. Queridos oyentes, gracias por su sintonía. Hasta la próxima Ronda Feliz. La Ronda Feliz por hoy llegó hasta aquí y pronto volveré.